Con solo tocar mi piel, y como a mí también, a otro hombre esto le puede suceder. Necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará. Y solo por un beso, con ella soy feliz. Tan solo con un besito, me llevo al infinito, y ni siquiera la conozco bien. Un beso sí. Prepara tus cinco sentidos, los espíritus, los espíritus. Porque ahora comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. Alex Sensation. Jueves presocial, jueves, catchy viernes, Friday Junior, TBT, Throwback Thursday, jueves clásico, uno de los días favoritos, ready para ti. Muy buenos días a toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega, mi gente de Puerto Rico a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo Sol, y en nuestra aplicación, la música app, TuneIn Radio y más en el mundo entero. Ready para recordar contigo clásico de salsa, merengue, bachata, reggaetón, reggae, freestyle, house, cumbia, rock en español, lo que tú quieras. También entregando boletos. Hoy es el último día para ganar boletos para ver a Romeo Santos mañana aquí en Miami. Los últimos boletitos que quedan, cómpralos en Ticketmaster.com. Hurry up. También boletos para Karol G, para Fercho, para Arcángel y más. All right. Ah, espérate. Y dinerito. Todavía hay billete con la canción del millón. All right. Saludos para mi gente de Nueva York, PR, Miami, Orlando, Tampa y los que me escuchan a través de la música app en el mundo entero. Alex Sensation con la original, la mega mezcla. Jueves. Clásico. Alex Sensation. Sin detalles y recuerdos que me noche tómame y sácame de tu memoria. Cuando comience a amanecer, me iré para acabar con nuestra historia. No habrá secretos que ocultar, tú y yo seremos dos extraños. Cuando comience a amanecer, tal vez jamás volvamos a encontrarnos. Este amor imposible, el más bonito que haya habido. Nuestro amor imposible, que se desangra mal herido. Como un sol volará, se irá por el sendero del olvido, por no romper su corazón. Entonces, 3, 15. 790. Instagram, Alex Sensation. Pero contigo quedé. pintura, mami, ni en pintura. Estamos levantando. Jueves clásico. Original Mega Mezcla. Yo quisiera, princesita, en tus horas de dolor. Param, pam, pam. Tus lindos ojos moros llenan mi alma de esplendor. ¡Ay! ¡Ay! Si así fuera. La vida entera, pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera, para entregarte la vida y hagas de ella lo que quieras. Vida mía, dame tu amor, tu amor. ¡Uy! Yo quisiera. Y en mi página de Instagram, Alex Sensation. Estaba rico eso. Delicioso. Brutal. All right. Solo piezas. Solo piezas. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Estamos en vivo en Nueva York a través de la Mega, en PR a través de la Mega, en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo, nuevo, nuevo Sol. Amanecí agresivo, amigo. Agresivo. Alex, estoy de cumpleaños. Salúdame, por favor, fiel oyente tuyo, Luis Ángel Oliveras. Happy birthday, Luis. ¿Quién más? ¿Quién más? Ponme todos los saluditos ahí de cumpleaños. Saludo muy especial para Edgar Pérez. Buenos días, Edgar. Good morning. Mi hermanita Ana Vargas, Anita. Good morning, Anita. ¿Quién más está por aquí? Sensation. Estoy de cumpleaños. Por favor, felicítame. Saludito de cumpleaños para Javier, mi tocayo, y para mi hermanito Lenny. Happy birthday, Lenny. All right. Vamos para la línea. Estamos ready. 1-800-315-9790. Buenos días, good morning, ¿con quién hablo? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, mi amor, ¿cómo tú te llamas? Sofía. Sofía, bienvenida, ¿de dónde me llama mi Sofía? Gracias, desde Miami. Miami en la casa, cuéntamelo todo, mi amor. ¿Qué estás haciendo en la casita, trabajando? ¿Qué hace mi Sofía? Trabajando, trabajando ahorita en Uber. Dándole duro, un saludo para todos los Uber drivers. Gracias por estar conmigo mientras trabaja, mami. Un besito para ti. ¡Mua! Gracias a ti, Alex, eres el mejor. Uno de los buenos, mami, uno de los buenos. ¿A quién quieres saludar, mi Sofía? Bueno, quiero saludar a mi mejor amiga, María, a mi prima, Carlota, y a mi novio, José. Listo, mamita, gracias por la sintonía. Un besito para ti. Que tengas un excelente gracias día. Gracias a ti, siempre, gracias mi amor. Por acompañarnos todos los mediodías con ánimo. Mami, aquí estoy a la orden para ti, para servirte. Muchas gracias, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti por transportarnos. Ay, qué rico. No te vayas, María, onda, no te vayas. Dime para cuál concierto quieres ir. Una más, hello, buenos días, good morning, ¿con quién hablo? Hello. Buenos días, hello. Good morning. Buenos días, Happy Thursday. Jueves clásico. Dilo así, mami, dilo así. Jueves clásico. Ahí es la cosa, ahora sí, una bulla para él. Vale. ¿Cómo te llamas, mami? What's your name? Magda, Magda, bien. Desde Tampa. Magda de Tampa. Un abrazo para mi gente de Tampa y gracias por la sintonía, mi amor. ¿A quién quieres saludar, Magda? A mi hija que cumple año el día de los padres, a mi nieto que cumple año mañana, que Dios me los bendiga, al igual que a ti, corazón. Amén, igual, mi amor. Pero ¿cómo se llaman ellos? Dile el nombre de ellos dos. Mi hija se llama Maralina y mi nieto se llama Dylan. Muchas bendiciones para la familia, mi amor. Espero que disfruten este fin de semana. Tienes el 2x1, ¿sabes? El domingo el 2x1. Sí. El regalo de la nena y el regalo del papá. 2x1, 2x1. Exacto, 2x1. Un beso, Magda. Vale. No te me vayas. Thank you so much, baby. Muchas gracias, baby. Muchas gracias. ¿Tú sabes lo que yo estoy pidiendo? ¿Qué tú estás pidiendo? Que no me den media ni calzoncillos. Es lo único que estoy pidiendo. Es lo único que estoy pidiendo. Que te den muchos besitos y mucho amor. Besitos y amor, eso vale. Eso es lo que yo quiero, amor nada más, porque imagínate, ya estoy cansado de media. Tengo dos closets llenos de media. Media y calzoncillos, imagínate, ya tiene la gaveta llena. Magda, un besito, mi amor, y gracias por la sintonía. All right, una pregunta, ¿verdad? En serio, para los padres que me escuchan, los papis, esos padres responsables, trabajadores, los que se sacrifican todos los días por su familia, ¿qué quieres este domingo para el Día de los Padres? Hablando real, ¿no? ¿Qué quieres? Pónmelo ahí en los comentarios. Uno merenguito clásico, yes. Bachatica añeja, por supuesto. Classic reggaeton underground, reggae freestyle house. Lo que tú quieras, yo te lo toco. I mean, yo te lo mezclo. Suena más bonito. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790 y en Instagram, Alex Sensation. Jueves, clásico. Tengo un jardín de rosas. Son todas hermosas. Tengo un jardín de rosas. Son todas para ti. Tengo claveles, tengo violetas, tengo pompones, también yo las cultivé, porque un día te quiero ver aquí, y te entregaré en mis flores todo mi amor por ti, te veré caer en mis brazos loca de amor por mí. Esto no es un lío. ¿Y qué dirían las que se enteran que a mi manera el corazón yo les vacío? Aquí te va, va, que lo sepas. Te traigo rosas, también violetas, ramilletes de mi ojos, también pompones. Que todo mi cariño lo que compone no es que yo sea romántico ni tampoco un playboy, pero todas las muchachas siempre van donde yo voy. Y me detengo en cualquier lado, se acercan con un helado y quieren conquistarme con un hechizo. Sin embargo a ti te pido permiso. Mira, yo soy bien sencillo, pero déjame decirte que tengo dinero de bolsillo, bolsillo. Tengo Mercedes y mejor que deducido. He superado la riqueza de los Trujillo. Lo que pasa es que yo soy hombre sencillo. Sencillo, sencillo. Elegante, rico y sencillo. Tan sencillo como un jardinero que vive de flor en flor, sí. Recogiendo las más bonitas para el amor de mis amores. Soy un rico jardinero que vive regando flores. Everybody knows that who's the best. Best out of the east, best out of the west. Best out of the souls, best out of the way. You're rocking, rocking, move your body. You know that's cool, but beat and touch it. Let's go, man, it's like I say, you gotta do it, do it, do it. los días. ¡Sácalo a bailar! ¡Axel! Yeah.

que en otra historia tú ahora vivirás, que tan solo en mí existió tanto amor, que en ti no hay culpa, yo quise soñar y tú me hiciste vivir la ilusión. Dice, quise encontrar mil y un amor, quizás tan solo te esperé soñar, yo solo pensando que en mí se murió la ilusión, porque nada dura para siempre. Dile, dile a la nube en que hoy te vas, que me dejaste trozada el alma, quizás se quieren reír al mirar el dolor, porque ya nunca más vuelvo a ver. No. No te detengas, sigue tu vida, busca en tu suerte otra ilusión, limpia y herida, mientras yo pienso que fue mi error. Vengo de allá y ahora se siente tranquilo.